A mí me llama mucho la atención que hoy la ciencia le está dando la razón, aparte de lo que se decía desde hace 1000 años atrás. Hay técnicas que ellos ya sabían, ¿no? Lo triste del mundo árabe, que no sabemos interpretar el Corán como es, porque en el Corán vienen mencionadas miles de cosas que la ciencia le dio la razón, tal como ya costó en su día cuando descubrió el agua dulce y ya vino mencionada en el Corán en muchísimas cosas. Y por el tema de rezo, que nosotros rezamos 5 veces y son las más recomendadas por el Corán para comer, y es lo mejor para los intestinos y el estómago, comer a las horas de rezo. Claro, pero otra cosa es el ayuno también, por ejemplo. Claro, el ayuno, claro. Limpiar de toxinas el cuerpo. Como dije, sobre todo es más espiritual, porque si puedes controlar lo que es... sus apetencias, ¿no? Claro, y es un desafío hacia tu... Si desafías la sed y el hambre, puedes desafiar cualquier cosa. Eso es una fuerza que da una valentía para... Lo que pasa es que, y perdona, en el Ramadán yo sé de gente que ha engordado porque no coméis durante la luz del día, pero por la noche os ponéis morados. O sea, vaya espiritualidad, ¿no? Hoy en día eso se ha perdido un poco. Vuelvo a recalcar lo que dije antes, que tristemente la mayoría de los países árabes, la mayoría de los países musulmanes no saben interpretar como el Corán como es. Y de la mejor manera de interpretar el Corán es seguir la sunna. La sunna, como sabemos todos, que hay los suníes, los chiístas, sí. Y los chiístas no interpretan el Corán como es debido, porque siguen el Shia, que es de Ali, sí. De los persas, sí. Tal como los iraquíes, y no son árabes, no. Pero lo que siguen los sunna, los que son suníes, como Arabia Saudí, Kuwait, todos esos países, ellos sí saben interpretar el Corán como es debido. Para mí, desde mi punto de vista como musulmán. Claro, la mayoría de los musulmanes, el 95% de los musulmanes son suníes. Los únicos chiítas los encuentras en Afganistán, en Irak y esos países que son persas. Claro, exacto. Porque ellos no nació el Islam ahí, sino fueron conquistados por los musulmanes, por Ali, que era el amigo del profeta. Ellos creen en Alá y después en Ali. Esa forma extraña de ayunar que tú comentabas, ¿no? Yo creo que en el Corán se menciona la importancia de la intencionalidad. No sirve solo rezar, sino que hay que tener una voluntad de que ese rezo sea válido y que tienes una intención de agradecer, pedir, lo que sea, ¿no? Con el ayuno ocurre lo mismo. No es que hagas, no sirve de nada el ayuno para aparentar delante de los demás si tú no sientes que eso es un ayuno válido. Lo razonable es que tú haces un ayuno porque crees que vas a intentar o que te estás desafiando eso a tu propia fuerza, no te vas a poner por la noche a comer de forma avariciosa, sería contradictorio. Entonces, pero pasa. Ocurre porque, a ver, dobles morales hay, yo entiendo que en todas las religiones, y no todo el mundo es todo lo escrito, todo lo serio que debe ser. En la católica, ¿quién peca? ¿El pobre que solo tiene una morcilla para comerse el Viernes Santo o el rico que se come una mariscada? Pues para mí. Quiero añadir una cosita a lo que dijiste ahora. El Corán siempre dice todas las cosas que están permitidas por hacer y las que no están permitidas, siempre, aunque no sea permitida, como la carne de cerdo, en ciertos puntos se puede comer el cerdo. Si perjudica la salud, si tu salud depende de si comes el cerdo o no, lo puedes comer, porque siempre da prioridad a la salud del ser humano, el Corán. Y con el Ramadán lo mismo. O sea, si tú eres una persona, si un niño, de hecho el niño no puede, si, de hecho si una mujer, por ejemplo, embarazada o da pecho y hace Ramadán, se considera como pecado según nuestra religión. Es decir, tiene que estar sano, fuerte para poder hacer ese tipo de prácticas y eso. Un poco la idea de que la vida no le pertenece a uno, la vida es un don, entonces hay que cuidarla. No puedes, de hecho en el Ramadán es obligatorio para los creyentes, excepto cuando se lo está poniendo en riesgo. Cuando una persona viaja, por ejemplo, está exento de hacer Ramadán, se complica. Luego tendría la obligación de cuando acabe su viaje, ¿no? Cumplirlo. lo mismo que las mujeres menstruando también, si pones un momento de debilidad, no puedes hacerlo, cuando acaba la menstruación recuperas los días. Enfermos mentales, porque no van a poder tener esa intención, esa voluntad. Entonces, no hay el Ramadán no nadie. Y después está en el Ramadán, está lo que llamamos nosotros zakat, que asigna un tanto por ciento de sus ganancias anuales a los pobres, a los que no tienen para comer. Eso. O sea, durante un mes tienes que hacer todas estas cosas, quieras o no, ayuda. Pero si Dios creó todo, todo es bueno, todo es perfecto, ¿por qué no eliminó el cerdo? Eliminó el cerdo. Estás poniendo en mi lista. No, ¿Por qué? O sea, si toda la creación es positiva. Es que, como dije antes, obviamente como lo dije en árabe, no se me entendió muy bien. Hay algunos puntos que se prohibieron. Yo, como he dicho, todo lo que está al beneficio del ser humano, si por ejemplo comer cerdo beneficia al ser humano, puede comerlo. Y lo que yo dije antes, se prohibió porque el Islam nació en países árabes, ¿no? Y los países árabes, la mayoría de ellos, son países del desierto. Y era difícil crear un cerdo sano en un sitio caluroso, seco, porque todos sabemos que el cerdo necesita un sitio húmedo, la humedad y todo esto, supongo, y por la triquinosis. Que una plaga y una... Claro, de la triquinosis, y desde entonces... Esta es la parte de... El cerdo es el animal que más enfermedades transmite en la cadena zoológica de animal a hombre. ¿Vale? Porque anatómicamente, o sea, muchos órganos del cerdo se parecen, sí, a los humanos. Entonces, un parásito, como puede ser una tenia, si está en el intestino de un cerdo y tú comes el intestino o la musculatura cercana y está infectada, se puede anidar en tu intestino, porque el ambiente es similar. Entonces, muchísimas enfermedades, muchísimos parásitos pasan muy fácilmente del cerdo al hombre, cosa que no pasa con otras especies. Entonces estás dando un toque de ciencia a lo que Mohammed dijo hace tanto tiempo, es decir, él se arrimó y no sabía explicarlo. Podemos pensar que hay un conocimiento por encima que le dijo, no hagas esto por esto. O también lo que es prueba de ensayo de error, o sea, si era un saber popular que comer cerdo era malo, ¿de qué forma lo transmites tú al resto de las personas que te rodean? A través de una ley escrita. O sea, muchas veces no puedes explicarle a un profano por qué no. Mahoma hizo la constitución, primero, es una constitución. Cuando empezaron los musulmanes a dominar lo que es Mecca y el Medina, cuando ya el Islam empezó a dominar, se hizo una constitución. Y según mi entendimiento, fueron los primeros que hicieron una constitución, donde se respetaba a los judíos. De hecho, el médico... médico que velaba por la salud de Mahoma era judío, sí. O sea, si tú no sabes, y se respetaba todas las religiones y todas esas cosas. Yo más bien, para mí, el Islam es una manera de vivir. Yo no soy un, ¿cómo diría yo? Practicante. No, soy practicante, lo que pasa es que no soy un experto ni en la ciencia ni en el Islam, pero según la vida que tengo, me convence más esta manera de vivir. He encontrado la paz en esto, ¿no? En lo que es el Islam y en esta manera de vivir. Otra gente lo encuentra en otro estilo de vida y es respetable. Y solo, según mi punto de vista, es esto. Cada uno como... Lo que pasa, Karim, es que el problema de las religiones monoteístas, véase Islam, judíos, cristianos, es que todos van con el rollo del... Se creen que tienen la razón y el dogma de fe. Y es por lo que... Dentro de que las tres vienen de la misma zona del mundo, porque es la misma zona del mundo, son regiones orientales. El cristianismo, ¿eh? Ahí empezó. El cristianismo es una escisión de los judíos. Los católicos son una escisión. Yo me bautizaron, pero no soy católica. Los católicos son una escisión de los ortodoxos, y los musulmanes a la vez. Son una escisión también en su época, en el siglo V, porque cuando empezaron los musulmanes se creían que eran nestorianos, que era una escisión de los ortodoxos. Entonces, la base es la misma de los tres, simplemente, si te fijas, si los católicos lleváramos nuestra religión a extremo, que no la lleva ni Dios aquí, se parece bastante a la musulmana. O sea, que aquí ni Dios lleva la religión, evidentemente. Cuatro beatos y poco más. Son casi iguales, en realidad son casi iguales las religiones. Las tres religiones monoteístas se parecen muchísimo, si las estudias un poco. Sí, de hecho los musulmanes y el Islam creen en todos los otros libros, a la Biblia, entre los otros libros, Jesús, interiores, claro, es un complemento hacia todas las religiones anteriores, ¿no? Solo esto. Y vuelvo a recalcar esto, que el Islam y los musulmanes es según cómo lo interpretas, tanto como el Corán, como Sunna, como lo interpretas. Como si lo interpretas como es, siguiendo Sunna, por eso está la Sunna, no hay ningún momento que hable del terrorismo, tal como lo pintas, ni como de machismo, ni de hecho en el Corán hay solo una sura específica, que no está para el hombre, pero sí está para la mujer. También menciona que el paraíso está bajo los pies de la madre, y no dice bajo los pies del padre. Y el profeta una vez le preguntaron, ¿a quién puedo tomar como amigo en la vida? Dice, primero tu madre, segundo tu madre, tercero tu madre, y por cuarto tu padre. O sea, menciona a la madre tres veces y después el padre. O sea, que se respeta, siempre se ha respetado a la mujer en la religión, pero vuelvo a decirlo otra vez, que según cómo lo interpreta cada uno. Si en el Sudán o en Afganistán lo llevan a tal extremo y empiezan a parear y todo eso, pues esto no, según yo, según mi religión, no forma parte de nuestra religión. Tomás, como para recuperar ciertos valores del mundo que está perdido, por lo que dice, ¿no? Ya se perdió, ya igual 8 que 80, tomate que te mato, es lo mismo, ¿no? ¿Se recuperarían ciertos valores con el Islam? ¿Es una religión que podría arreglar parte de los conflictos que hay? ¿Se ha perdido el valor de familia o está perdiendo el valor de familia? Por eso lo he escogido, porque ya se lo comenté a la profesora, que yo me crié en Sevilla, y mi familia, en mi casa abría la nevera y encontraba cerveza, como Coca-Cola, como cerdo, como cordero, y había esta libertad, ¿no? En mi casa desde pequeño. Yo me crié en Sevilla desde los 12 años. Y claro, yo he probado cerdo también cuando era pequeño y todo, y he vivido como los europeos. Pero me convenció, y sin embargo mi hermano sigue viviendo como uno de aquí, bebe su alcohol, su cervecita que no se lo quita nadie, pero a mí me convenció más esta parte, porque encontré más valores en el Islam y todo esto, y me convenció más, y cada uno como lo interpreta. Si ven que es lo que le convence, pues... Yo lo sabía porque es un tema, es la última tendencia ahí. No, yo digo que la religión es lógico, no lógico. Y les hacemos caso con el tema de la salud. La idea de la charla. Bueno, entonces dime, ¿por qué has puesto higos, aceitunas, dátiles y espliego? Que se han demostrado luego lo sanas que son, se menciona la miel muchísimas veces, pero estamos viendo que todas las medicinas alternativas proponen cosas que ya están en el Corán. Son alternativas ahora, antes no eran alternativas. Claro, ¿qué es alternativo? Claro. Antiguamente uno tenía un dolor aquí, se iba al curandero, no se iba al médico que... A lo que me refiero es que quizá el Islam nos puede parecer como antiguo en algunos casos, porque mantiene formas antiguas que obviamente... se producía en una sociedad porque habían dado buenos resultados. Nosotros hemos quizá perdido un poco esos lazos de información con todos los antecedentes. Porque Descartes quizá... nos jodió a todos. Pues, o sea, pues, que empezamos por ahí. Entonces Descartes. Entonces, para ti, ¿farmacia o farmacia? La farmacia. No, yo Yo creo, como persona, creo en la ciencia también, que no Pero prácticamente lo que se trata es ahora mismo de no curar, sino de alargar la enfermedad a través de los medicamentos, mientras que antiguamente sí, había honestidad en cuanto a la medicina, es decir, te voy a curar, ¿no? Y lo de la miel, y ahí tenemos una bióloga que nos lo puede confirmar, es antibiótica, ¿no? Claro. O sea, es un sello esto, además, esto para que lo escuche todo el mundo, claro. A ver, la miel es la excreción de las abejas después de libar el néctar, y sí tiene funciones, o sea, tiene condiciones antibióticas, ¿vale? El ajo también es muy bueno para toda la cuestión de pulmones, por ejemplo, también. El aceite, o sea, si aquellas comidas que tienen aceite, ¿vale?, son muy buenas para el estómago, facilita mucho el tracto intestinal, ¿vale? Obviamente, si tú abusas de un aceite y lo requemas, no, está alterado por el calor. Pero un aceite en crudo y una aceituna en crudo sí son buenas para la salud. O sea, atiborrarse a churros, no. Bien, pero hasta un momento dado en la historia de España llegan los árabes, florece la música, la cultura, la medicina, la astronomía, muchas otras cosas. Y no, de repente todo eso se, a partir de 1492, expulsión de los judíos, expulsión de los árabes, se marchan todos y España se queda un poco aletargada. ¿Qué hubiera pasado? La ciencia actual ha llegado a, no, es importante hacer esto, es importante, la ciencia actual ha llegado a lo que es decir, digamos a través del dinero, ¿no?, a ensuciarse y envenenarse con el tema del dinero. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido aquel camino? Estaríamos ahora mismo con una medicina más sana, más gratuita. ¿Me entendéis por dónde quiero ir? ¿No me entendéis? ¿Qué hubiera pasado si qué? Claro, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, la historia hubiera seguido esa línea de investigación que llevaba por sus países árabes o lo que nos estamos aquí leyendo? Es decir, más, sí, más natural. ¿Estaríamos ahora mismo en el momento en el que estamos, siguiendo esos consejos? Sí, te voy a dar un ejemplo. Se habrá disparado el precio de la aceituna, de los dátiles y todo, como pasó con el aceite de argán, que todos sabemos que es un árbol que se llama el argán, que solo puede crecer en esta zona de Marruecos. Intentaron cultivarlo en otro sitio y no pudieron. Yo me acuerdo cuando era pequeño, ibas al campo, traías una garrafa de 5 litros de aceite de argán y pagabas 4 euros y tenías 5 litros de argán. Lo usaban para comer, para el pelo, para a la mujer lo usan para la estría. ¿Qué pasó cuando llegó L'Oréal y descubrió que en Marruecos que el argán es muy beneficioso y que verá de tanta? Ahora, confirma. L'Oréal. Sí, sí, la empresa cosmética. Sí, sí, sí, es según mi entendimiento. Sí, sí, sí. Si llegaron a esta zona, ahora son los que más o menos dominan una mayor parte de ese territorio, y tú vas a comprar ahora, incluso para los locales, sabiendo que Marruecos sigue siendo un país tercermundista por el salario, por todo eso, y hay mucha gente que no tiene acceso al aceite de argán, porque si disparó su precio de 5 euros a una garrafa de 5 litros, ahora tiene que pagar por un botecito así, 15 euros mínimo, 14 euros. Entonces ya el marroquí, ya ahora solo para, es un lujo permitido solo para los europeos y para la gente del país. Es muy bueno contra el cáncer de próstata, tomar argán. Repite. Que es muy bueno contra el cáncer de próstata tomar argán, porque tiene ácidos linoleico, lipoeico, y eico. Tiene 4 o 5 ácidos grasos esenciales. Sí, lo que quería preguntar, o sea, igual algún momento anterior, era que se ha envenenado la investigación hacia la medicina, y me está dando la razón porque L'Oréal y otros han tratado de controlar todo eso, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente. Hombre, por otra parte dieron trabajo a esa zona, porque imagina, antiguamente, antes de que L'Oréal llegara ahí, esta gente no tenía trabajo ninguno, y eran zonas pobres. Ahora que tiene un terreno en argán y ya es rico. En el sur de España, en algunas zonas hay algo, pero es muy poco, no hay, hay algún que otro árbol, pero no hasta el punto de... De hecho la carne de cabra de esta zona son las mejores. Son buenísimas. Yo creo que como las clases de árabe, no hay ninguna pregunta en árabe, ni un término ahí, hasta que vea... Estamos en primero todavía. Aunque sea una cajita. ¿Alguna cosita? Si quieren saber algo entre... Porque saben que los marroquíes hablamos lo que es el árabe literario y uderilla, que es lo que es más dialecto. Es árabe, pero está un poco... Le añadimos un poco de palabras francesas, inglesas, españolas, y después hacemos nuestro... Tarilla. Se llama tarilla. ¿Alguna receta que salga así en el Corán? ¿Alguna cosa que sea buena para comer? O no sé, como aquí dice, productos alimenticios y su mención en el Corán. Yo lo que uso, que también se que Mahoma lo usaba mucho y todo, que es bueno para disipar el cerebro, y esto se lo ve a mi hija también por la mañana, son las nueces. Cojo los dátiles, le meto una nuez dentro y me como, está buenísimo además. Y ayuda a concentrarse. Claro, sí. Sobre todo para los niños, que son más... Eso de... ¿Y el higo cómo se dice en árabe? Eso es higo seco. Sí. Achín. Achín. ¿Higo no seco? Pero sí, en el dialecto. Sí. En el dialecto es shreha. Shreha, como shreha. Shreha. No, suena... Y aceituna es aceituna. Zeitún. Zeitún. ¿Y espliego? Juzama. Ushama. Al Juzama. Dicen que ahora han encontrado muchísimo También viene mencionada en el Corán, no me acuerdo de sobra, pero ayuda mucho también el intestino. Sí, y el vinagre de Juzama es bueno para la, para los granos que están en la carne. Sí. ¿Los niños a partir de qué edad tienen tratada? A partir de los 12, 13 años, cuando ya se hace hombre, cuando ya... La estética del despliego. Y para la mujer, cuando ya empieza a tener la mensualidad, ya puede que tenga que hacer el Ramadán. Pero tiene que reunir todas las condiciones, sano, que no tenga ninguna enfermedad, que esté fuerte, que sea capaz de hacerlo. Que no pueda hacerlo, que lo haga, es pecado. A eso yo me refiero, que hay algunos llegan a convertirse en extremistas, aunque no solo extremistas es aquel que comete un atentado, extremistas también aquel que lleva al Corán unos extremos que no es recomendado ni siquiera por el Corán ni por el Islam, y si lo hacen es pecado, no están yendo contra el Islam. Yo conozco gente que tiene el azúcar y tiene que estar inyectando insulina y sufren y están haciendo Ramadán y tal. O sea que eso perjudica tanto a él como al Islam, porque si la gente desde fuera lo ve así sufriendo, da una imagen del Islam horrible también. Es raro ver un árabe gordo, ¿eh? Es raro, ¿eh? Fijaros que todos con bigotitos y son muy chupados, ¿no? Será por la dieta que, la dieta que tenemos. Pobre en grasas. Sí, comemos mucha verdura, fruta, todo es... todos los almuerzos generalmente tiene que tener verdura. Y el hígado no, yo personalmente no me gusta, pero sí lo comemos, pero no, Marcos, lo comen mucho. ¿Cómo? El hígado se lo comen mucho, claro, de cordero. Y eso primero es eso del hígado, y o sea, yo te puedo hacer una invitación y con carne, con esto de cabra, y que no se diga, ¿no? No. Bueno, según la zona, eso no tiene nada que ver con el Islam ni... El cordero es lo primero que se come. Bueno, la fiesta del cordero, cuando se mata el cordero, lo primero que se come. Sí, la fiesta del cordero, sí, lo primero que se come es el hígado, y cada uno como lo hace, de la manera que hay quien lo prepara con verduras, hay quien lo hace como a barbacoa, y cada uno como según la zona del país y de la ciudad. ¿Antes nombraba Sáhara, Sahrawi? Por ese tema de cerdo. Y como en el Sahara no hay mucha humedad, entonces es difícil criar un cerdo, se necesita mucho. Bueno, pero tengo entendido que están sueltos por ahí, por la zona del... por el Atlas, ¿no? El Atlas, sí, los jabalíes, ¿no? Los matan y pasan de ellos, ¿no? Hacen casas, tío. Hacen casas, porque hay muchos, ¿no? Y se comen los cultivos. Sí, hacen casas de ellos. Hay muchos europeos que van para ir a hacer las casas también. Hay un tema a mí que me preocupa mucho. ¿Cómo...? Sí, porque yo soy... Pues obviamente no... Yo me encantaría un mundo feliz en el que no hubiera que matar animales, ¿no? A mí me gustaría que no... Sí. Y llegará. Tardará a lo mejor 200 años, pero llegará. Entonces, claro, me preocupa cuando en Galicia, por ejemplo, se hace la matanza, pues de niño me daba pena, y es un sentimiento normal de una buena persona, ¿eh? Claro, claro. Entonces, claro, cuando me dicen, no... Sí, es que así Claire era vegetariano. No me digas eso. Sí, cuando... yo también lo soy, pero Claire lo era. No, porque estaba diciendo la ciencia que, bueno, en el futuro, pues se prevé un cultivo de tejido orgánico, que sea todo tipo jamón yori y enriquecido con vitaminas, proteínas y minerales. Bueno, a mí lo que me preocupa es... O sea, me han dicho, no, el cordero no sufre, le cortamos el cuello y se queda tranquilo, y esto es un poco fuerte, ¿no? Lo dice por... La fiesta del cordero. La fiesta del cordero, sí. La fiesta del cordero también, según el Islam, reúne unas condiciones. No cualquiera puede sacrificar el cordero. ¿Ah, no? Tiene que saber, no. Tiene que, la herramienta tiene que ser, tiene que matarlo, si la memoria no me falla, o sea, el cuchillo tiene que reunir, cuchillo bien afilado, y en dos veces, bajar y subir. Hay que pedirle como permiso, decirle, me dijeron cómo era el nombre de Dios. No, no, de todo, o sea, tiene que reunir muchas condiciones. Yo no lo hago porque nunca, no sé hacerlo, ni también me da pena, pero comerlo sí, me encanta. Pero hay que mirarlo, me parece que a la Meca, y luego es como que tienes que... Pues eso como un honor hacia Abraham, ya que dijiste antes que también nosotros, el Islam es un complemento a todas las religiones anteriores. Como creemos también en Abraham, Pues esto es como un homenaje hacia Abraham. Y el cordero tiene que ser mayor de 6 meses, no tiene que ser un lechán. Exacto. Bueno, para los que no lo sepan, Abraham era uno de los primeros israelitas a que se le dio la tierra de Israel. Y Dios quiso probar su fe y le dijo: mata a tu hijo, que es lo que más amas, y ofréceme un holocausto. Entonces llegaron a un monte y cuando va a matar, se aparece un ángel, en el Corán no sé exactamente cómo lo dice, le dice: detén tu brazo, puesto que esta prueba de fe demuestra que me amas, ¿no? Y le dio un cordero. Y le dijo: se encontraron un cordero, y dijeron: vamos a ofrecer eso. Y mató el cordero en vez de Dios. Sí, sí. Y se sigue haciendo esa fiesta. Sí, sigue siendo esa fiesta, pues, un honor hacia el profeta. Pero, como la conferencia de hoy va sobre alimentación, hay una cosa muy importante, y es la siguiente. Aquí en Lanzarote, y supongo que en otras partes de España, se exige que haya un veterinario, que tiene que haber un mínimo de condiciones, y como no las dan, la gente musulmana anda escondida, van, por ejemplo, a FEMES, y te compro el cordero y me lo matas tú. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo le preocupa a la comunidad musulmana? Bueno, ya el año pasado fue solucionado, creo que fue solucionado. El año pasado ya, porque siempre desde la mezquita de aquí siempre han solicitado, creo, un sitio. No hay. Para que yo creo que el año pasado le consiguieron un sitio. ¿En Yaiza? No, uno para toda la isla. Porque la fiesta del cordero se puede hacer hasta en 4 días. No específicamente el primer. O sea, te puedes sacrificar el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto. Y creo que le asignaron un matadero para tal fin el año pasado, después de tantas reclamaciones. Llevaban años detrás de esto. Sí, y de ello, creo que el año pasado se lo consiguieron. Le consiguieron el matadero. Y sanidad, digamos, a probar. Sí, todo. Y de hecho, la carnicería que hay aquí, lo sacrifican a la manera musulmana. Va siempre hay un musulmán, que no sé, no me acuerdo de su nombre, que va haciendo el matadero, pero siempre bajo supervisión de veterinarios y todo, ¿no? Y que no, que esa carne que no lo van a ir a hacer al loco. Desestimar la sangre del animal, ¿qué valor se le da a la sangre? No comer la sangre, la verdad que desconozco esa parte. Sé que no se come, pero la parte saludable de religión la desconozco. Como dije antes, hay muchas partes de religión que no. ¿Tienes una duda como que la sangre contiene el brillante del espíritu del animal? Sí. Y sería como una forma de. En la Biblia dice que es la vida, que es la vida. Es posible que el Islam lo interprete de esa manera también. Que ya, como dije antes, que desconozco muchísimas cosas del Islam todavía, porque no soy un experto, pero grande, lo que es lo fundamental me convence y hago lo fundamental, lo preciso por ser un musulmán.